Otra noche más sin tu presencia, la cama se hace eterna en estos días. No encuentro el calor de tus abrazos y la soledad se apropia de esta vida. Quedé sin besos, sin tu tiempo, sin tu espacio, sin tu tacto. Me quejé gritando al cielo de esta situación. ¿Qué mierda está pasando? Condenados por la crisis a desprevenidos por sorpresa, sin comerlo ni beberlo. La desidia de sentirte irrealizada te ha llevado hasta otro puerto. Va mi barco a la deriva, oh, oh, oh, hacia tu encuentro. Llevaste lo mejor de mis sueños, pero sigo contigo, abrazado a tu pecho. Llegaremos algún día a pegarle una patada a esta utopía. No, no, oh, oh. Seguiremos nuestro cuento sin que nadie nos robe el argumento. Dará igual lo que nos venga, pero lo que va a ganar en esta guerra será lo nuestro. Será lo nuestro.